Buenas noches, bienvenidos al programa 4 de Piratas Espaciales Hemingway. Y ustedes se preguntarán, ¿programa 4? Acá hay 3 programas. Bueno, cuenta la leyenda que un día hicimos el mejor programa de todos. Mejor calidad de sonido, mejor temática, fue el inmejorable. Y se perdió, la grabación no funcionó. Y ahora sí, quedamos acá con la frustración tan grande y tan a flor de piel que decidimos grabar de vuelta un programa mucho peor. Claro, claro. Estamos tan frustrados. Estamos muy frustrados. Lo que nos acaba de pasar es que inmediatamente al finalizarlo vamos a grabar directamente el cuarto programa y vamos a ponerlo en el lugar del difunto tercero. Claro, o sea, esto va a ser 1, 2, 4. No es que no sepamos contar, es que estamos frustrados. ¿Sí? Bien, no sé si comenzamos por adelantar las temáticas que se trataron. Sí, un poquito, pero mira, lo más digno de todo esto fue el mejor programa de todos. Probablemente no lo podamos superar y ustedes nunca lo van a escuchar. Eso primero, ¿está? Segundo, en nuestra condición de piratas espaciales hicimos un par de declaraciones muy picantes. Muy picantes. Muy picantes, que ahora... Porque nos dimos cuenta que eran demasiado picantes, no las vamos a ver. Y la verdad. Bueno, tal vez sí. Pero todavía. Nos dimos cuenta que eran. Demasiado. Demasiado, pero eso no tuvo nada que ver. No tuvo nada que ver. Fue pura torpeza. Fue, sí, no sé. Y por último, habíamos dicho que íbamos a hacer una encuesta en Twitter. Sí, para ver si nuestro ego se había ido demasiado a la mierda. Pero bueno. Bueno, vamos a ver si al final de este programa ustedes saben decidir qué pasó, qué pasa, qué pasa, cuál es la verdad de la milanesa. Al final de este programa vamos a ver si sale otra encuesta o no qué, pero bueno, también este probablemente sea uno de los últimos programas con calidad de sonido subóptima, así que vamos a alargar, ¿sí? ¿Querés empezar por un poco lo que pasó en ese programa fantasma? Yo no sé por dónde empezar, pero sí sé por dónde empezar. Voy a tocar el tema capaz que es el más polémico que se trató. Sí. No el más peligroso, pero el más polémico. Sin duda. No. Porque había temas peligrosos. No. Bueno, voy a empezar por acá. Quiero bajar los ánimos para prepararlos para... decirles que en un momento Pablo se preguntó durante el tercer programa si estábamos haciendo una apología de las drogas. Y yo le dije, bueno, mira, yo pienso esto. Lo que yo tengo para aportar sobre el tema es que yo sigo siendo y fui un adicto a la marihuana, pero en realidad un adicto en definitiva. Porque aunque el día de mañana pueda superar mi adicción a la marihuana, lo único que voy a hacer va a ser trasladar la adicción a otra. Que en todo caso, sin decir las cosas más superficiales del tema, voy a saltar directamente a otra cosa importante que dije sobre eso, que es que el abordaje hacia las adicciones no tiene que ser un abordaje moralizante, demonizador de la droga, sino un abordaje estratégico. De eso, de superación personal, pero de reconvertir esa energía. Claro, claro. No tirar al tacho, etiquetarlo como algo espantoso, terrible. Esto lo traigo porque yo con la marihuana aprendí algo, de repente. Yo las primeras veces que fumaba la pasaba demasiado bien. Pero no era tipo en sentido festivo, era en mi mente, mis pensamientos estaban demasiado libres, funcionaban me causaba demasiada emoción, mucho, como una euforia tenía de las revelaciones que estaba teniendo. Y bueno, y con el abuso de la droga, de la sustancia, eso como que se fue apagando, como que iba, yo me distendía cuando fumaba, pero llegaba hasta ahí nomás, no llegaba a la iluminación casi. Lo que aprendí es esto: no sin esfuerzo se puede aprender a tomar todo lo bueno que tiene la droga y vivirlo sin la droga, sin el estímulo. Esto requiere un esfuerzo, como ya dije. Además de esfuerzo, yo creo que lleva tiempo, a mí me llevó años y todavía no lo he aprendido a hacer del todo, pero ya he aprendido en cierta medida a sentir ese goce absoluto sin la necesidad de la droga. Directamente de esto, no, le planteé a Pablo dirigirnos a otro tema, porque no sabía, viendo que esto originalmente era un podcast sobre literatura, sí, y que ahora es más sobre la creación. Yo quería, le propuse dos temas para hablar. El primero era todavía sobre la droga, pero sí. no recuerdo bien qué era. No, era puntualmente, yo tampoco me acuerdo. Fue tan bueno que te lo olvidé por completo. La cosa es que nos abocamos al segundo tema que propuse, que era que no hay que hacerse el bandido, ¿no? Y demonizar las drogas tan fácilmente, porque no es solo... La cuestión estratégica no va solo de que es bueno pensar en términos de planificación y de qué esperar y qué no esperar, o sea, para enfrentarse a una adicción, sino que más allá nos estamos enfrentando a más que una sustancia, nos estamos enfrentando, si demonizamos la droga, a los reyes de nuestra sociedad moderna, que son los narcos. Claro, es el corpus del narcotráfico. Y nosotros, yo decía que, esto te lo dije en el programa, dije, bueno, en el programa 100, cuando tengamos la parte de los quotes, las citas, de las cosas épicas de nuestra carrera como chantas en internet, esto va a estar. Quote: somos piratas, pero no giles. No somos giles. No nos vamos a meter con los narcos. Yo sé que acá todo el mundo dice, dale, metete narco puto. No. Nosotros no nos vamos a meter con los narcos. Yo entiendo que nosotros hablábamos de esto también, del tema de que con la televisión, toda esa idea del narcotráfico, cool. Sí, Walter White, sí. Pablo Escobar, yo qué sé. Claro, pero no estamos para esa. No estamos para esa en el sentido de que somos... estamos recién iniciando nuestros caminos piratescos y tenemos una nave muy pequeña. No tenemos un galeón de guerra. Claro. La verdad, no tenemos tripulación, somos dos. Es un barquito pesquero. Dos pibes a la deriva, cazando tesoros, contrabandeando. Básicamente robando mandarinas. Tampoco. Estamos en otra onda todavía. Ya vos hiciste una declaración muy jugada. Acá venía, sí, el tema del ego, claro, que después se nos iba un poco a la mierda. Sí. Yo dije después que también no decimos esto con un afán de modestidad que no tenemos, porque en realidad lo voy a repetir tal como lo dije. Si uno sabe hacer el gol de taquito, no anda a ir diciendo, no, yo no pateo. Claro. No, es que es algo que capaz que no rescatamos en ese programa, pero que ahora sí podemos. De que, en realidad, no es que no nos metamos con los narcos por miedo, por admiración, sino porque no es una medida, no es algo que sea viable para nosotros por ahora. Y que además, bueno, ellos son impenetrables, digamos. Claro, yo creo que si nos están escuchando, ya es muchísimo. Ya, no creo que sea probable. Está, pero por eso, si nos están escuchando... Está todo bien. En cierto sentido, no pasa nada. Tienen que... Claro, porque Pablo preguntó esta pregunta cuando dijo si estamos haciendo apología de las drogas. Yo no voy a ir a decirle a los pibes, che, fumen faso, porque pueden adquirir poderes. Yo adquirí poderes porque pasó tiempo y aprendí. O sea que esto es como una cosa que le puedo decir a alguien que ya esté en el tema, ¿no? Que, claro, no es como... Esto lo quería traer de nuevo. Eso de que se puede... Quiero hacer énfasis en eso. Se puede de una droga aprender, o de otras cosas que no sean drogas. Se puede aprender y usar después sin la necesidad de la... El estímulo químico. El estímulo original. Claro. Quiero usar la metáfora de Final Fantasy otra vez. Final Fantasy IX, que cuando vos te equipas un arma, ese arma te puede dar skills, habilidades, que de vos usar mucho esa arma, puedes llegar a aprender esa habilidad y puedes cambiar de arma luego y quedarte con la habilidad. Eso sería básicamente lo que yo intentaría hacer con la droga, pero no con la marihuana, pero no del todo, porque yo no quiero dejar de fumar. Yo no quiero dejar de abusar y quiero usar. ¿Querés abandonar esa relación de dependencia? De dependencia que claro. Destructiva. Como yo voy a tu casa cada tanto, nos llevamos bien, pero no quiero una relación absorbente, ¿entendés? Claro. Está clarísimo. Igual. Sí, justamente, eso digo, ¿no? Nosotros no podemos decirle... Imagínate, viene un pibe mañana y un pibe ahí, 11 años, y me dice, Pablo, quiero probar faso. Claro, nosotros no vamos a decirle, dale, pibe, dale para adelante, tomate un faso. No. Yo creo que al punto que iba Germán sobre la referencia a sus superpoderes, es que los adquirió después de cascarse mucho. Y si vos estás en el tema, bueno, es un consejo válido, ¿sí? Pero no es un rito de iniciación. Ponele que hay mejores caminos. Mucho mejor. Volví a hablar vos de eso que hablabas de la privación sensorial. Ah, bueno, claro, yo comentaba que puntualmente el tema de la marihuana, pero pasa con muchas drogas supresoras, ¿no? A vos se te baja un cacho la capacidad sensorial, y yo te comentaba, daba un ejemplo que ahora lo voy a repetir de cero, de una vez que yo entré a un punto de estímulo muy elevado, solamente con sonido, ¿sí? Y de hecho fue intencional, porque había... visto un experimento y lo quise repetir, y básicamente consistía en privarme de estímulos sensoriales, estaban totalmente oscuras, con auriculares, muchos sonidos simultáneos al mismo tiempo, estaba sentado en una posición que yo no me movía, y bueno, entré, aluciné, perdí la noción del tiempo en un lapso que después, cuando vi hacia atrás, fue como media hora, y fue un estado totalmente, este pibe se encajó tremendo ácido, pero no, lo hice con sonido, o sea, las sustancias se generaron en mi cerebro. A eso me refería yo en cierto momento, cuando le pregunté a Pablo, que él sabe más que yo, no sé casi nada y él sabe algo sobre la biología y sobre la química, sobre la biología humana y sobre la química, que era la cuestión de que en realidad la droga, en cierta medida, en realidad está en nuestro cerebro. Es una sustancia que interviene en un proceso sináptico, pero que en realidad también libera otras sustancias que están dentro nuestro. Entonces, yo siempre tuve esta cuestión de pensar medio filosóficamente, no prácticamente, sobre este tema, porque, bueno, conllevaría estudios, no sé, sobre genética y sobre la biología humana, justamente, pero digo, ¿cómo nosotros con el pensamiento o con las vivencias directamente podemos usar esa droga que está adentro nuestro, liberarla? Por ejemplo, una forma clásica y muy fácil que todos pueden hacer es haciendo ejercicio. Sí. Eso, pero además dice, o sea, ya sé que no todos los químicos tienen efectos psicotrópicos, claro. Yo qué sé. Sí. Pero dice que larga como 400 químicos salir a correr. Bueno, hiperventilarte, nomás. Bueno. Si querés llevarlo al extremo freak, hiperventilarte estás al lado. Agarra una bolsita y empezá a aspirar dióxido de carbono mientras haces push-ups. Vamos a ver qué pasa. Yo no les sugiero que lo hagan, pero pero si quieren, háganlo. ¿Sí? Bueno, yo hace unos días leí un libro de Lebrero. Un librito. ¿Cuál? El alma de Gardel. Y entre muchas cosas que hablaba de ese libro, que no importa, spoiler alert, era del alma de Gardel. Pero esencialmente hay una parte que el tipo hablaba y tal, el loco se acordaba de una mina que había conocido y tal. Y el tipo decía que como que la imagen de la mina no sabía si era verdad o mentira. Como que con todos los años que pasaron, estaba seguro que casi todo lo que se acordaba de ella y de todo era inventado. Todo cosas impresas en su cabeza, que las creó él. Y hay un estudio muy interesante que ahora ya... Qué suerte que no somos un programa con responsabilidades académicas, porque no sé, no me acuerdo quién carancho lo hizo, pero que el estudio decía que más o menos un 60-70% de los recuerdos que tenemos son inventados. O que no son así, o que directamente no sucedieron ni de cerca. Claro, una elaboración. Y eso es todo el torrente químico que sale en tu cabeza. Pasa que, claro, uno dice las drogas y, claro, la gente levanta las antenas, pero... cuando tomas una Coca-Cola te estás cascando con la droga. Y no quiero decir ese discurso purista de... Oh, no, la Coca-Cola es mala. Repetir. No. Claro. No estamos para el abordaje moral. No, estamos esto para el abordaje estratégico. Exacto, esto no es moral. Esto no es un curso de moral. Yo de moralista, lamentablemente, tal vez no tengo un pelo, ¿sí? Pero, digo, estamos tan rodeados de estas cosas que está, yo qué sé. Hay que plantear una estrategia. Tal cual como decís vos, Germán, hay que plantear una estrategia y enfrentarlo desde otra vuelta, yo qué sé. Es como nosotros hace unos años hablábamos bastante de chamanismo, ¿te acordás? Ah, salado, ¿no? Bueno, en el programa número 3, difunto programa número 3, hablamos en cierta medida cuando hablamos sobre la privación sensorial, sobre las proyecciones astrales. Una spoiler de las, alert. Una de las clásicas. Stranger Things. Sí. Sí. Que es una de las clásicas técnicas del éxtasis, sí, que usan y que usaban los chamanes. Y yo, por eso, por este tipo de cosas que discutimos, es que pienso que no somos, dentro de todo, piratas con aspiraciones pequeñitas. No somos. O sea, si nosotros vamos a robar mandarinas, no es porque las mandarinas son fáciles de robar, es porque las mandarinas tienen un tesoro. Claro, las mandarinas son un escalón que nos lleva a una sandía, y después a una caja, y después a un cofre. Es todo progresivo, sí, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, no somos giles, porque nosotros no vamos acá y decimos, bueno, juego en el campito, metí un gol de taquito y ahora voy a jugarle un picadito a Luis Suárez. No andamos para esa. Esto es progresivo, ¿sí? Pero yo creo que vamos por el buen camino. Este programa no es ni cerca tan bueno como... ¿Por qué volvías a traerlo de las proyecciones astrales? Ah, no, porque te mencionaba el tema del chamanismo, ¿no? Sí. Y no, decía que justamente en estos grupos, ¿no? Tribales, en el tema del chamanismo, el chamán era una figura de liderazgo, una guianza espiritual. Podemos hacer un montón de acotaciones, hablar de las diferencias, de acceso a la información, etcétera, lo que quieran. Pero ahora las personas que sufren, entre comillas, de condiciones como las de un chamán, son recluidas. Y yo qué sé, por ejemplo, los loqueros, ¿no? ¿Cuál es el fin de un loquero? Es recluir al loco. El loco no se puede acoplar a la sociedad, por eso es incómodo. Che, Pablo, ¿cuáles son tus afanes de piratería? ¿Mis afanes de piratería? ¿Qué pretendo de la piratería en general? ¿O de esta piratería que estamos haciendo? Ah, no, de tu rol como pirata. ¿Mi rol como pirata? No, mi rol como pirata... No, pero digo, desplegate, en serio, sé el personaje. No, estoy totalmente mentido de esto. Quédate tranquilo. No, mi rol como pirata es transgredir con las ideas, pero sobre todo con mis propias ideas. ¿Está? Yo sé que esto suena un poco pelotudo, pero presta atención. O sea, yo quiero tomar mi pool de pensamientos y matarlo a piñas y sacar algo completamente nuevo, diferente. Aprender cosas nuevas y olvidarme de cosas que sé ahora. Ese es uno de mis roles, de mis objetivos. Tengo más objetivos. ¿Alguno más específico? ¿Más específico? Sí. Pero digo algo que te gustaría, no de repente. Claro, no es como. Estoy obligando a plantear algo que me gustaría. Me gustaría hacer de este espacio la voz de piratas pasajeros. Mira, imagínate esto. ¿Ves esta sala? ¿Este cuartito que estamos grabando? Que es el cuarto de grabación. Ustedes escuchan, imagínense, es un barquito. Vamos acá, Germán y yo con el barquito. Pasamos por el puerto, robamos una tanjarina, vemos un flaco. Decimos, ¿querés piratear con nosotros? Se sube, piratea con nosotros. Muestra su voz. Tira unos bardos y después baja a su puerto. Nosotros seguimos y vamos levantando piratas que son compañeros de viaje pasajeros nuestros, pero que le dan ese sabor de Caribe a nuestro barco. ¿Entendés? O sea, es que a mí ya conoces esta faceta mía, pero me encantan las analogías. Y no sé, me parece que va siendo el momento justo para repetir la analogía que usé al final. Sí, me parece que sí. Tercer capítulo. Que hicimos referencia a todo este capítulo, que es como un capítulo, es extraño, es como una dimensión paralela, ¿te das cuenta? Porque sí, todo este capítulo es casi lo mismo, pero en realidad. Y lo referenciamos todo el tiempo. Varió pila. Sí, sí. Es como, claro, es interesante. La reflexión era esta, la analogía. Si somos piratas y nuestro barco en realidad no viene a ser para mí este cuarto. Viene a ser el programa en sí. El programa. El programa en sí. Y yo creo esto, que el programa hoy navega por ríos, no sé, pero digo ríos angostos. Y, sí, sí. Y de repente, por el arroyo seco. Sí, sí, pero de repente un día salimos a mar abierto y de repente un día hacemos un viaje transoceánico. Y de repente un día modificamos el barco y conseguimos un submarino. Y de repente un día nuestro barco vuela. Y de repente un día va hacia las estrellas. Brillante, brillante. Y esto es la monita que tiene que cerrar el programa. Te doy la mano. También te doy la mano. Estamos dándonos la mano, es en serio. Y esta vez, si esta no vez queda grabado el programa, voy a morir. Por favor, que quede grabado porque me quedo sin concentrar. Bueno, y con esto damos finalizado el programa 4 de Piratas Espaciales Hemingway, que no es ni cerca tan bueno como el 3, pero nunca lo van a escuchar, así que es lo mismo. Esperemos que el 5 sea mejor. Vamos a hacer algunos cambiecitos en software y audio y demás, así que va a ir mejorando la cosa. Y probablemente subamos una encuesta en Twitter, junto con este programa, de a ver si nuestros egos de verdad se fueron al carajo. ¿Está? Adiós, que tengan una buena semana, sean felices y tómense un whiskycito. Gracias por escuchar, vos. Chau.